Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Dicen que soy borracho, que no valgo nada, que vivo soñando. Pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorando. La vida no me importa, pues solo me ha dado traiciones y envidia. Yo sé que todo es falso, que amor y amistad es tan solo mentira. ¿Qué saben de la vida los que no han sufrido, los que no han sentido una pena de amor? Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida. Si bebo es por mi gusto y a nadie le importa, yo vivo mi vida. Saben de la vida los que no han sufrido, los que no han sentido una pena de amor. Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida. Si bebo es por mi gusto y a nadie le importa, yo vivo mi vida. Bueno, hemos escuchado con Alberto Beltrán esto que se titula Yo vivo mi vida, y fue para complacer para don Daniel Ovalle. Yo vivo mi vida, dice don Daniel Ovalle, a través de este cantante que nos ha interpretado este bonito bolero a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Este próximo martes, bueno, que allá empezó la feria en Jocotenango. Fíjense que el día martes 15 de agosto se celebra en muchos lugares de Guatemala la fiesta en honor, por ejemplo, aquí en Cantel. El 15 de agosto es el mero día de la Virgen de los Ángeles, como le llaman. Allá en Chiquimula, Nuestra Señora del Tránsito, el 15 de agosto. También en el Quiché, Santa Elena parece que es en el Quiché. En la capital de Guatemala, Nuestra Señora de la Asunción, y así. En muchos lugares, también en el departamento de Sololá. Ahora, si hablamos de la capital de Guatemala, fíjense que es inconfundible el aroma de los churros, de las garnachas, churrascos, así como el ruido de los juegos mecánicos, que han vuelto una vez más a la feria más tradicional que tienen los guatemaltecos, principalmente los que residen en la capital, como es la feria de Jocotenango. La celebración empezó precisamente este sábado pasado y ya están abiertas al público hasta el 15 de agosto con un una conmemoración en honor a la Virgen de la Asunción, que es patrona de la ciudad de Guatemala. Para poder asistir, se debe de llegar a la avenida Simeón Cañas, en el Hipódromo del Norte, séptima avenida de la zona 2. Una de las alternativas para llegar es la línea 2 del Transmetro, para que usted pueda llegar a este lugar. Luis Mejía es uno de los vendedores de molletes que se mostró feliz de volver a la feria, una actividad que lo ha marcado, invitando a toda la población para que vengan en familia y que puedan compartir precisamente la alegría, que disfruten de estas tradiciones propias de nuestra Guatemala. Así lo expresó el comerciante, que en las anteriores ediciones las ventas han sido bajas, por lo que mantienen la esperanza de que este año puedan vender más que otros años. Ya empezó la feria de Jocotenango el sábado 5 de agosto y finaliza el martes 15 allá en la capital de Guatemala. De esto vamos a platicar, de la feria de Jocotenango. Mientras tanto, vamos a complacer. Saludos para doña Regi Estrada, allá en Salcajá, nos está sintonizando doña Regi, también para doña Edelmira. Doña Regi Estrada, entienda la providencia, le complacemos con esto que dice así. Divina ilusión que yo forjé, un sueño fue. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Muy bien, felicidades a todos los amigos que esta mañana están en sintonía de la Estación de la Familia escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues estamos invitando, dice, a toda la población para que vayan ustedes a la feria de Jocotenango, disfruten de las tradiciones propias de Guatemala y naturalmente, pues según la historia, y registros de la feria de Jocotenango data desde el año 1620, siempre en la celebración de la Virgen de la Asunción. Es un inicio que se organizó en conjunto con el municipio de Chinautla. En esta edición se tendrán 317 ventas organizadas por 4 asociaciones. Además, se tendrán presentaciones culturales que buscan resaltar la historia de esta tradición capitalina. Pues los invitamos para que ustedes puedan participar, estar en familia y conocer todo lo que viene precisamente para la feria de Jocotenango. Grupos, amigos, familiares visitan esta feria, personas de todas las edades a disfrutar, y también en familia. Marcos Hermosilla con su esposa y sus hijos llegan a la avenida Simeón Cañas, donde se instala la feria de Jocotenango en espera de que fuera inaugurada. Deseaba pasar un buen momento, esto fue el sábado, en familia disfrutando de esos deliciosos platillos típicos como los churros, los molletes, las garnachas, entre otros, y por ello desde temprano la familia salió de su hogar para aprovechar el rato y el momento y a saborear las famosas y deliciosas garnachas que dan un toque especial a este evento tan tradicional de la feria jocoteca, que ya está en su mejor momento allá en la capital de Guatemala. Vamos a continuar y ahora vamos a complacer con mucho gusto, vamos a complacer a don Monchito, le complacemos con esto que dice así: canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Muy bien, hemos escuchado como un rayito de luna, una canción que nos ha interpretado Vicente Fernández y fue para complacer a don Monchito, que nos está sintonizando esta mañana. Estamos saludando a don Emilio del Rosario Castro Luarca en Villa Victoria, zona 8, también para don Alfredito Godínez, don Rubén Castro, doña Mandita Palacios, don Luis Sosa, Carlitos Acalchot, así también para su primo, dice don Oscar Cojulum, que nos está sintonizando en el barrio Las Flores. Felicidades pues para estos personajes que están en sintonía del programa, encabezados por don Emilio del Rosario Castro. Allá en Salcajá también nos está sintonizando

Vicente Fernández nos ha interpretado Contigo. Y fue para complacer a don Monchito que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues la feria patronal de la ciudad de Guatemala se celebra precisamente en este mes y dedicado a la Virgen de la Asunción, cuyo día principal es el 15, el día martes 15 de agosto. La fiesta patronal no es lo mismo que el traslado oficial de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala al Valle de la Ermita. Esto fue el 2 de enero de 1776. Se celebra la primera reunión del Consejo del Ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala. Para ser oficial, el traslado indica a la historia que la ciudad oficializada su nombre el 23 de mayo de 1776, cuando el rey Carlos III de España puso su firma en real cédula como Nueva Guatemala de la Asunción. Así es. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa. Estamos saludando a nuestros buenos amigos que nos sintonizan esta mañana, a doña Carmen Lorenzo, que también se ha reportado a través del programa, don Daniel Ovalle, a la familia Guzmán Cajas. Vamos a saludar también a don Ricardo Pisquí, don Romeo Urizar, para don Julio Menchú, que nos sintoniza esta mañana, también para Julio Eduardo, allá en la colonia El Cervecero. Saludos para doña Consuelito Coni Guerra de Xicará, ya que el próximo día de la Asunción, 15 de agosto, estará celebrando el día de su cumpleaños. Felicidades para su esposo, para Carlito Xicará Chojolán, que también está en sintonía esta mañana. Doña Coni Guerra, que la pase muy alegre, muy bonito este 15 de agosto, día de la Asunción. Con todo aprecio, le dedicamos las alegres mañanitas para ese día. Noche tan preciosa, esta noche de tu día, muestran todo su alegría, de esta edad primaveral. Tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti, y ruego a Dios porque pases tu cumpleaños feliz. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti, y ruego a Dios porque pases tu cumpleaños feliz, tu cumpleaños feliz, tu cumpleaños feliz. Muy bien, feliz cumpleaños, doña Connie, este 15 de agosto. Bueno, pues estamos por acá platicando de la gran feria de la Nueva Guatemala de la Asunción, Resulta que los terremotos de 1773 en Antigua Guatemala fueron excusa para el traslado de la ciudad. Los motivos fueron económicos, dice el historiador Miguel Álvarez. Las grandes familias tenían préstamos con la Iglesia Católica y a la que el gobierno de esa época deseaba restar poder. El traslado dejó a la ciudad de Santiago de los Caballeros, hoy Antigua Guatemala, sin familias influyentes. Ya en el Valle de la Ermita se les encargó y se les entregó a las familias que se trasladaron las mismas dimensiones de terrenos e hicieron el trazado similar a la antigua ciudad. Así lo agrega el historiador, y con la ciudad llegaron órdenes religiosas, familias y autoridades, hasta los pobladores cercanos fueron traídos. Los ejemplos son Jocotenango, zona 2, San Pedro Las Huertas, San Pedrito, zona 5. Para muestra y para la nueva ciudad, los edificios fueron construidos con estilos neoclásico, característico de la época. En esta edición se incluyen fotografías, dice un matutino, fotografías de construcciones de la época de su fundación. Muchas previeron los terrenos y los terremotos de 1917 y 1918, y como lucen en la actualidad. Precisamente esto quiere decir que los terremotos de aquellos años de 1917 y 1918 soportaron ese movimiento telúrico que arrasó otros edificios. Pues así está ahora la nueva Guatemala de la Asunción, que se encuentra de fiesta celebrando el día en honor a su patrona, Nuestra Señora de la Asunción, este próximo martes 15 de agosto. Vamos a continuar con el programa y, claro, complaciendo a nuestros amigos, vamos a incluir esto que dice así. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Hermosa claridad que resplandece en esta hermosa noche de ilusión, es la luna llena que aparece besando los cristales del balcón. Detrás de ese balcón duerme mi amada, soñando sus quimeras con rubor, mientras que mi alma enamorada llora por la ausencia de tu amor. Cuando te levantes del quebranto una flor, es que la regué yo con mi llanto, porque estoy tan lejos de tu amor, mientras que las nubes en el cielo se van tiñendo de carmín. deseo. Que velando estoy cerca de ti, que velando estoy cerca de ti. Hemos escuchado a través del programa la participación de los tres diamantes. Esto se llama Río Colorado. Así se llama la canción que hemos escuchado a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Por ejemplo, si hablamos del Templo de Santa Rosa, este templo religioso se fundó al llegar la ciudad al Valle de la Ermita. Funcionó como catedral desde 1776 hasta principios del siglo XIX, cuando se terminó la Catedral Metropolitana. En su fachada se notan grabadas dos fechas: 1776, que fue el asentamiento, 1918 por el terremoto de esa época, y se ubica en la 10ª avenida y 8ª calle de la zona 1 en la capital de Guatemala. Beatas de Belén, otro templo que se ubica en la 9ª avenida y 14 calle zona 1, en 1850 comenzó la construcción de la iglesia definitiva y concluyó en 1853 a cargo del maestro constructor M. Rivera. Alberga la imagen de Jesús de Nazareno del Beaterio de Belén. Ahora el Templo de Belén comenzó con un modesto templo cuyo conjunto arquitectónico pertenecía a la Orden Hospitalaria de Nuestra Señora de Belén. En 1813 a 1860 se convirtió en centro de enseñanza femenino y se encuentra en la 10ª avenida y 13 calle de la zona 1 en la capital de Guatemala. Las capuchinas, esta orden de clarisas capuchinas, trasladó sus establos de la antigua a la nueva Guatemala en 1779 para la iglesia dedicada al Arcángel San Miguel. El templo se estrenó en 1789 y se ubica en la 10ª avenida y 10ª calle de la zona 1 en la capital de Guatemala. Continuamos con el programa y vamos a complacer con mucho gusto a doña María Estela, pero antes estamos enviando saludos para Hortensia, para Gloria, para Paquito y Fátima, allá en casa Hortensia, en el barrio de San Bartolomé. Felicidades a Tenchi. Vamos a complacer a doña María Estela Mendoza con esto que dice así. Me gusta estar aquí, en este ambiente con esta gente, escuchar esas risas. Mas llegando va la madrugada, donde todo empieza a convertirse en nada, y crece ese deseo que no se aparta nunca de mí. Quisiera sinceramente es tenerte entre mis brazos, acurrucarte entre mi pecho y decirte la verdad. Estoy cansado de engañarme pensando que te he olvidado, mas ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad. Estoy sintiendo entre estas lágrimas que ahora van cayendo, no cabe duda, estoy queriendo como tú.

veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saber. Pensé dejar de amarte de una vez. Fue algo tan difícil para mí. Si alguna vez, mi amor, piensas en mí, ten presente al recordar que nunca te olvidé. Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo. La distancia con Roberto Carlos es lo que acabamos de escuchar, y también ya escuchamos la otra canción que nos solicitaron. Vamos a se llama Mi Mayor Necesidad. Saludos para doña María Estela Mendoza en la zona 3, ya tuvimos la oportunidad de complacerle a través del programa de esta mañana. Y naturalmente pues vamos a seguir platicando de lo que se edificó en la Nueva Guatemala de la Asunción, en la Catedral, el Templo de Santa Rosa, las Beatas de Belén, el Templo de Belén, las Capuchinas, Musac, la construcción de la USAC, ahora Musac, Novena Avenida y Décima Calle, Zona 1, fue en 1779. En 1823 albergó la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica. San Sebastián, la primera edificación de este templo, se remonta desde 1778 y se llamaba Capilla de Nuestra Señora del Manchén. Se ubica en la Sexta Avenida entre Segunda y Tercera Calle de la Zona 1. El acueducto también de Pinula, que llevaba el agua a Santa Catarina Pinula, a la ciudad de Guatemala. Su construcción comenzó en 1776 y concluyó en 1786, su ubicación en el Boulevard Liberación. También el Mercado Central, lugar que ocupaba el Mercado Central, tuvo a finales del siglo XVIII una capilla, un campanario y un cementerio, frente a Catedral. En 1871 se trasladó a donde ahora está la Novena Avenida y Octava Calle, Novena Avenida, es decir, Novena Avenida y Octava Avenida, entre Séptima y Octava Calle. El edificio antiguo tenía 150 varas de al norte y al sur, tenía 117 de oriente a poniente. La Catedral Metropolitana es un complejo arquitectónico. En esta está entre Séptima y Octava Calle de la Zona 1. Avenida y Séptima y Octava Calle. Su construcción empezó en 1782 y concluyó en 1815. El terremoto de 1917 afectó su estructura. Marcos Ibáñez fue el arquitecto que diseñó el complejo, que incluía la plaza central como también la catedral. La Guatemala de antaño y también de ahora, a través del programa de esta mañana. Bueno, ahora vamos a continuar con el programa y vamos a complacer. Vamos a complacer con mucho gusto a doña Rosy, con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. El final se acerca ya, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. I lived a life that's full, I traveled each every highway and more, much more than this, I did it my way. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and I spit it out. I faced it all, I stood tall, I did it my way. Quizás también dudé cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecié aquello que yo no comprendía. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me, I did it my way. Porque sabrás, what is a man? Que un hombre al fin, what has he got? Conocerá, if not himself, por su vivir. ¿De por qué hablar? Ni hay que decir, ni recordar, no hay que fingir. Puedo seguir hasta el final. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Just say the things you truly feel, and not the words of one. took the blows and did it my way. Mi manera, my way. Bueno, hemos escuchado A Mi Manera, Rafael de España y Polanca en el programa de esta mañana para complacer a doña Rosy. Pues hablando de la Virgen de la Asunción, que es la fiesta capitalina desde la época de la colonia. La fiesta en honor a la Santísima Virgen de la Asunción se celebraba en Jocotenango. ¿Sabe dónde es esto? Es un pintoresco pueblecito que está muy cerca del Valle de Panchoy, o más bien Antigua Guatemala. Pues en la actualidad se sigue celebrando en este lugar este acontecimiento, la fiesta de la Asunción, que es una tradición de muchos años, la cual se remonta desde la época cuando la ciudad se trasladó a este Valle de la Ermita o de la Virgen. Aún se sigue celebrando en este lugar la Feria de Jocotenango. Pues con el traslado a este valle en el año aludido, las autoridades coloniales proyectaron el esquema de la ciudad, igual al que dejaron en lo que hoy es Antigua Guatemala. Ciudad rodeada de los mismos pueblos de allá, Ciudad Vieja, San Pedro, Las Huertas, Jocotenango. En este último pueblo se continúa con la celebración de la Virgen de la Asunción cada 15 de agosto. El pueblo de Jocotenango, hoy zona 2 en la capital de Guatemala, que es el actual, es visitado por numerosas personas con motivo de su fiesta titular. Y aquel pueblito de Jocotenango, del cual hablamos, que está cerca de Antigua, es un pintoresco y famoso por los artesanos que ahí viven. Buenos albañiles, buenos fabricantes de dulces y buenos fabricantes de botas en este lugar. Vamos a continuar con la parte musical y vamos a complacer. Vamos a complacer con mucho gusto. Vamos a ver a don Edgar Macario, parece que es. Ah, no. Vamos a complacer a doña Rosy con esta canción que está solicitando. Vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito. Porque nací para ti, es mi amor tan sincero, vidita. Ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa morir? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí, aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré